Señoras y señores, después de escuchar a Javi Punga haciendo Explosión de Todo, ya estamos en vivo y en directo desde el estudio de Nacional Rock en La Hora Pulenta con los chicos de Tokelau. Bienvenidos, gracias por haberse acercado a este programa y bueno, es todo ustedes. Hola, buenas noches, buen día. Vamos a tocar el tema Yonola. Julito, andalo por favor. Thank you. colgamos. No, vamos con a las 6. Llegamos. Bueno, a las 6. ¿Para? Vamos. Por la puerta, mira y se reirá de los autos que pasan por la ventana abierta y lee noticias de ayer otra vez en la esquina negra y las caricias de ayer. Esquina negra y las caricias de ayer se van por la ventana abierta. Bella y oscura. ¿Alguna fecha que se venga? Este 15 tocamos en la fiesta Climat en Caguazú. Sábado que viene. Exactamente, sí, una fiesta clásica, si ustedes la conocerán, en Temperley. Perfecto. Toque el agua en la hora pulenta. Bueno, esta es una canción que se llama Bella y Oscura. Julito. Thank you. le arrancan la camisa. Hace frío y en la esquina él se queda un rato más. Todavía queda más. ¿Cuál era su prenda favorita? Ella me dijo los billetes de 100, el púrpura que solo ellos saben dar. Me parece bien, bella y oscura. Ya le arrancan la camisa. Hace frío y en la esquina él se queda un rato más. Todavía queda más. ¿Cuál era su prenda favorita? Ella me dijo los billetes de 100, el púrpura que solo ellos saben dar. Me parece bien, bella y oscura. Noche púrpura se desnudará. Se desnudará. ¡Bravo! Toque el agua acá en vivo en La Hora Pulenta. Antes de que los chicos hagan un último tema, vamos a ir cerrando el programa, si les parece. Antes recordemos que este show, al igual que la entrevista con Daniela Sara, va a poder escucharse en nuestro blog en un par de días, en la semana, ¿no? Exactamente, sí. Muy lindo los flyers que estuvieron sacando de Toquelau, no, en La Hora Pulenta. Los hemos visto, muchas gracias, ¿eh? Muy lindos. Gran show de los chicos. Bueno, Adrián Viña en la producción, David Eskenazi en la operación técnica, Bruno Botone haciendo sonido acá en el piso para que los chicos de Toquelau suenen tan bien como siempre. Recuerden eso, que pueden entrar a cosaspulenta.blogspot.com en la semana, escuchar todo lo que quedó del programa de hoy, así como de los programas anteriores. El sábado que viene, que van a están apareciendo, los van a poder chequear en internet. El sábado que viene en la fiesta Climate en Temperley, Toquelau en vivo, para escucharlo, si no, tienen el Bandcamp, que es Toquelau con Q, sí, y buscarlo, Au al final. Está muy bien. Perfecto, está el disco completo. Pronto va a sonar el triplete de La Hora Pulenta. Así es. Chicos, muchísimas gracias por venir y nos despedimos con un tema más. Sí. Muchas gracias. Buenas tardes. Ahora buenas vamos tardes. A tocar el y tema. Nosotros. Todo el tiempo hablando de lo mismo. Nos reencontramos el sábado que viene a la misma batidora por el mismo Vaticanal acá en National Rock. Toque el agua. La Hora Pulenta. Nuestras familias.